Entramos en el último tramo, válgame la redundancia, de este miércoles santo. Además coincide que es el día del papi, el día de los pepes, el día de los josés, pepitos. Y desde ahí pues un montón de nombres compuestos más que no vamos a enumerar ahora. Pero en cualquier caso reiteramos nuestra felicitación unánime a todos. Juanma Beltrán, hola, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Nos entramos en el planeta Duna. Sí, yo también quiero felicitar a alguien. Sí. El día de este... alguien relacionado con el mundo del cómic, precisamente al señor Gotera. Ah, pues muy quiero bien. Felicitarle, que es su día. Es verdad, que está Otilio muy contento. Yo también, creo que claro. Sí, que se ha salido con Otilio a tomarse algo para celebrar su día. Vale, pues felicitado a Pepe Gotera también de nuestra parte, naturalmente. Uh-huh. Hoy no está con nosotros David Caparrós, puesto que se ha tomado unos días de asueto. Uh-huh. Que bien merecido se los tiene. Y bueno, es que es su día. Claro. Es que es su día, Antonio. Como todo el mundo sabe, pues hoy también David celebra su santo. Claro. Que es el de los pepes. Claro. Es su día, el día del padre. Ah, que es el día del padre, bueno, ¿verdad? Y mejor que él no hay ninguno. Es verdad, que ha sido papi. Como es papi, pues que... yo siempre me voy, te juerga. Sí, pues nada, le mandamos un saludo desde aquí. Intentaremos sí. hacerlo lo mejor posible sin él. Sí, señor. Sí, que señor. Será por lo que salga. Pues eso, pues va a ser... no va a ser lo mismo. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque es una ausencia muy notable, notabilísima, que hemos comentado durante gran parte de la mañana aquí entre los compañeros, ¿no? Y pasillos. Pero bueno, pues ha llegado Juanma Beltrán con mucha ilusión, que es otro gran miembro de este programa. Muchas gracias. Nada, por favor, ¿qué me haces? Nada, ya no eres un gran miembro. Eres un gran miembro, claro. Y entonces pues vamos a entrar ya con la actualidad. Vamos directamente. La página web de laduna.net. Sí, señor. Que ya sabéis dónde podéis encontrarnos, precisamente en esa dirección. Recuérdala completa. www.laduna.net. Correcto, muy bien. En info.laduna@gmail.com pues nos podéis escribir para consultas, quejas, reclamaciones. Uh-huh. Y tenéis además una dirección de correo que es muy bonita, ¿no? Que es muy agradecida a ella. Eso ahora acabo de decir. Ah, ¿lo has dicho, la dirección de correo? info.laduna@gmail. Ay, perdóname, es que estaba yo mirando por aquí cosas. Te he pillado fuera de juego. Me has pillado con la bandera levantada. Bueno, pues en esta página web podéis encontrar un par de noticias que vamos a comentar hoy también aquí en nuestro programa. Se trata, como viene siendo habitual, que nos gusta a nosotros mucho, hacernos eco de los concursos de cómic. En esta ocasión, pues empezamos con el concurso de cómic ilustración Injuve 2008. Ya tenemos aquí de nuevo el Injuve. Por fin ha llegado el Injuve. Otra amigos. Vez, sí, por sí, fin sí, está sí. aquí el Injuve. Es una gran oportunidad para la de premio del cómic andaluz, ¿no? Uh-huh. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza. Empezamos ya ahí directamente para ver qué lo puedo hacer. Porque finaliza el 15 de abril. Vaya, por Dios, pues a mí me viene un poquito ajustado el tema, ¿eh? Uh-huh. Hay, que, te lo digo. Hay que ponerse ya en marcha. Yeah. Sí, las modalidades son de cómic y también ilustración. Se admitirán obras realizadas en cualquier técnica y soporte. Se presentará un dossier en formato DIN A4. En ningún caso se admitirá la obra original. Solo tienes que mandar copias. Copias. Sí. Podrán participar en la convocatoria de forma individual o colectiva los y las jóvenes de... Y jóvenes también, sí, claro. De nacionalidad española que estén legalmente establecidos en España. Uh-huh. Y que no superen la treintena de... los 30 años al 31 de diciembre de 2008. Vale, me parece que yo me quedo fuera de esto, ¿eh? Yo no por poco, por meses. Por meses yo sí puedo participar, tío. Sí, ¿no? Estaba ya pensando. En el caso de colectivos deberán inscribirse todos sus miembros. Muy bien, todos los miembros, ¿no? Todos juntos. Vale. A todos con una guita. Ya nos quedamos más tranquilos. Se otorgarán 4 premios, que sí. son de 3.000 euros cada uno. Uh-huh. O sea que, bien, ¿no? Antonio, ¿te ha gustado? Totalmente, mola. Fíjate que voy a ajustar tiempo, pero voy a hacer un esfuerzo. Te han puesto los ojitos chisposos, ¿eh? Voy a hacer un esfuerzo, chicos. Son 3.000 euros que vienen que ni te cuento. Pues bien, hay también además 6 accesis de 1.000 euros cada uno. ¿6? No me digas. 6. Uh-huh. O sea, ni 7... ni 4, el 5 totalmente excluido. Nada, 6. Son 6. Y además se podrán solicitar obras para exposición de hasta un máximo de 6 participantes. 6 participantes. Pues nada. Antes hemos cometido una incorrección léxica. Vamos a aclarar porque hemos dicho, es que me pasan una nota de última hora, un telepito. Dime. Y hemos dicho que podrán participar los jóvenes y jóvenes de nacionalidad española. Y tú has dicho y que estén legalmente establecidos o en lugar de I borramos la I y ponemos otra conjunción que es o que estén legalmente establecidos en España, ¿vale? Ah, o sea, sí. Se supone que los de nacionalidad española sí están legalmente establecidos. Claro, claro. Han nacido en España. Vale. Oye, muy, muy atento, ¿eh? No, pues eso que la nota... Antonio me ha visto totalmente irme por la tangente, ha levantado la banderita. Claro, claro. Y ahora mismo explica al árbitro por qué... Tarjeta amarilla. Estaba el señor Beltrán fuera de juego. Bien. Pues esto era el concurso del Injuve. Tenemos otro concurso. Otro más, qué bonito. El otro sí era más bien por clásico, porque ya lleva muchos años celebrándose el Injuve. El otro, no lo hemos comentado aquí antes, es un concurso que además tiene un formato interesante. A ver, ¿cómo es? Se trata del concurso de ilustración y cómic del País. Del País. Sí. Ah, por cierto, no hemos comentado antes que en la página nuestra, en laduna.net, podéis encontrar un enlace a las bases completas del concurso del Injuve. Del Injuve, vale. Se me ha olvidado comentarlo. Bien. Entramos en el concurso del País. Es a través de la web www.elpais.com/talentos. Talentos. Vale. Organiza un concurso de cómic cuyo premio consta de un viaje. Fíjate qué curioso. Para empezar, incluso el premio es original. Para dos personas de ida y vuelta, no te dejan allí, te vuelven a traer. Con alojamiento a la Comic Con de San Diego, que se celebra del 24 al 27 de julio de 2008. Súper genial, chicos. Sí, ya hemos comentado muchas veces que esto de la Comic Con, que posiblemente sea el mayor salón del mundo referido al mundo de la historieta, o sea, que se celebra en Estados Unidos. Lo que el IKEA viene a ser para los muebles, esto es para la historieta, ¿no? Y los cómics. Sí. Más o menos. No, nunca se me habría ocurrido esa comparación, pero... Pues, más sí. o menos, bien. Sí. No. Hombre, sin flechitas y sin barandillas en el restaurante. Sí, hombre, no tienes que dibujarte el cómic tú mismo, como el otro, pero... Sí. Vale. Bien, entre las bases, pues, destacamos... Porque si quieres que tu trabajo obtenga el premio, solo tienes que entrar en la página web que hemos referido anteriormente, seleccionar, y esto lo pongo entre paréntesis, envía tu talento, hay una opción ahí que aparece eso, y dentro de este apartado seguir las indicaciones, dejar tus datos y el dibujo o tira con el que quieras participar. Perfecto. Claro, esto es un concurso online, lo manda a la página, a esta sección. Una recomendación que me permite es cuando enviemos nuestro talento, no enviemos todo nuestro talento. Vamos a quedarnos un poquito. Para por lo menos atarte los zapatos. Claro, que de nuevo. Claro. Que nos quede algo para la vida cotidiana, ¿vale? Algo de talento. Bien, todos los trabajos presentados podrán verse precisamente en esta página www. Se me traba la lengua cada vez que digo esto, tanto www. elpais.com. Donde podrán además ser votados por los internautas. Si esto pregunto, va a ser como el chiqui chiqui. O sea, la gente vota. Exacto. Democracia absoluta, ¿no? Sí. En las redes. Sí. Muy bien. Si yo te pregunto, por ejemplo. Vamos a ver, te voy a hacer preguntitas de estas de. ¿Sabes? El formato, por ejemplo, del archivo. A ver. Me alegro que me haga esta pregunta. ¿A que sí? Sí, pues será siempre JPG o GIF. Anda. No se admitirán otros formatos, pues supongo que entre otras cosas porque serán muy muy extensos. Estos son formatos comprimidos, de poco peso y muy aptos para internet. La ilustración o tira cómica no podrá tener más de 700 píxeles de ancho y no excederá de 2 megas de tamaño. Anda. ¿Y cuál es el plazo para presentar esto? Pues bueno, para optar a los premios recibidos en la selección de talentos se puede hacer desde el se podía haber hecho ya desde el 28 de febrero que curiosamente a las 20:01 y un minuto, o sea, si lo mandas a las 8 en punto no si vale. La mandas a las 8 no no vale, no contabiliza. O la península de 2007 esto es desde el año pasado. Desde el año pasado está en marcha. Ahora nos vamos a montar. Y tú fíjate el plazo. Y fíjate, o sea, nos quedan. Hasta las 8 a las 20 horas de horario peninsular también, del día 31 de marzo de 2008. Ahora me da las prisas. Tranquilo. Esto es tremendo, amigos. Hasta un año este concursito y nos hemos enterado cuando quedan 12 días para que acabe el plazo. O sea, hombre, es tremendo. Más vale tarde que nunca. Pues ¿no? Sí, también es verdad. Hombre, yo te estoy diciendo, me ha entrado caloito. Yo estaba tan tranquilo y no sin saber de qué concurso y ahora me han dado las prisas. Yo tengo la verdad, yo cuando he visto el año 2007 digo, ahí va, que hemos patinado, que esto ya ha cumplido, que ha caducado como el yogur de piña, pero no, quedan todavía 12 días. Todavía está a ti. Vale. Venga, ánimo. Venga, lo que podemos, ¿eh? Venga, entre todos los trabajos presentados, el jurado valorará los 100 más votados por los internautas. Ah, vale. Entonces. O sea, que es que hay una especie de selección. Esto va, si hubiesen hecho esto con el chiqui chiqui, pues lo mismo... Pues seguramente tendríamos más opciones, ¿no? Claro. Sí. No, la gente vota y entre todos los más votados, supongo que es una especie de... para hacer una una criba, ¿no? Uh-huh. Porque no, esto es, en este tipo de concursos pues mandarán tal cantidad de cosas que el jurado pues se dejaría el ojo. Entonces los internautas pues votan. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que aquí a lo mejor votan los amiguetes, ¿no? No sé. Vamos bueno, a votar. Pero... eso es lo que estoy pensando hacer yo. Claro, puede votar vote. Todo el mundo que quiera votar. Y luego ya el jurado valorará los 100 mejores. Este fallo, ¿no? El del jurado, formado por los miembros del EP3 y elpaís.com, será publicada el viernes 25 de abril de 2008 en elpaís.com talentos. ¿No pone qué hora? Y yo en el suplemento EP3. Ah, vale. Pues no, porque lo tienen, lo ponen y... Ya, ya, perfecto. Bueno, ese día. ¿Y el premio? ¿Cuál es el premio? Pues el premio es como he dicho antes, se establece un único premio para la mejor ilustración o tira cómica. El autor viajará a San Diego, es verdad, donde asistirá a la Comic Con, incluye viaje para dos personas y de vuelta y el alojamiento. ¿Sí, señor? También te dan alojamiento, no te dejan ahí, te llevan y te traen y te buscan la vida, no, te lo cuidan. Se publicarán, como comentábamos, en EP3, que supongo que el periódico, ¿no? El suplemento este del país, ¿no? Del país. Los cuatro trabajos finalistas, además del ganador. Bien. Pues yo ya estoy pensando en mandar algo, no sé. También es que me ha dado un vuelco el higadillo cuando lo de la, el plazo y la fecha, pero vamos, que ya me he recuperado y sí, me voy a poner a ello. A los dos que hemos comentado hoy. Sí. Pues tenemos tiempo para los dos. El del Injuve y el del País. Dos concursitos de Planeta Duna, enlaces directos además dentro de laduna.net, obviamente. Para, claro, para... animando a la gente que dibuje y que mande cosas, ¿no? Esto pase guato pego tope. Claro. Perfecto, pues ¿alguna actualidad más o vamos a...? No, ya está, de momento está. Hoy ya yo creo que con eso tenemos bastante. Muy ya bien. Me entró el estrés y ya. Hemos cumplido, así que vamos a pasar a la siguiente sección, cuya sintonía es esta, que es muy bonita también. Nos vamos a mover las novedades, hoy vamos a darlas a la limón, aquí Juanma Beltrán y Servidol, puesto que hemos de cubrir la ausencia de nuestro querido David Caparrós solo por esta semana, que como es papá, pues se ha tomado el día libre, que hace muy bien, y ahora estará con Globitos celebrándolo y pues con un radiocasete de estos. Hombre, vamos a ver, aquí esto, el día, ya lo van a poner en el anuncio, el día del padre no es para todo el mundo. Claro, hombre. Y si quieres ser padre, hay que ponerse mano a la obra. Totalmente. Entonces, pues aquí es un servidor, pues como no es mi día, pues ocurro. Exactamente, como Dios manda. Pues Moviola, calle Minas de Gador número 5, en Almería, con las novedades de esta semanita. Adelante. Bien, pues empezamos con un cómic llamado La Tempestad. Sí. Los autores son Santiago García y Javier Peinado. No, bueno. El coste del mismo es de 16 euros y lo publica Astiberri. Bien. Bueno, es una adaptación en formato de ciencia ficción de la obra de género fantástico de Shakespeare, uh-huh. La Tempestad, del año 1610. Obra que ya fue adaptada al cómic por Neil Gaiman para cerrar su serie de Sandman, del cual ya hablamos en su momento en el Conozca, me parece, ¿no? Y que otras tantas veces ha inspirado a autores como Derek Harman, Paul Mazursky y Peter Greenaway. Uh-huh. Para llevarlo a la gran pantalla, pero aunque siempre quedará en la retina del espectador la versión más conocida realizada por Frank M. Wilcox. Una nave espacial, a causa de una tempestad cósmica, cae en un planeta desierto. Allí los supervivientes saldarán viejas cuentas. Anda. Debut del dibujante Javier Peinado, con un dibujo en la línea de la escuela franco-belga y más concretamente bajo la influencia de E.P. Jacobs. Sí, señor, La Tempestad, primera novedad. La segunda, que la voy a comentar yo. Comenta. Marvel Zombies contra el ejército de las tinieblas, amiguitos y amiguitas. Más acongojado. Sí, 11 euros, vale, es el precio. Editorial Panini, que no es Panini Bimbini, no, es solo Panini, ¿vale? La editorial. Y es una secuela de Marvel Zombies. En esta ocasión tenemos como protagonista al personaje Ash, héroe creado por Sam Raimi para su peliculita El Ejército de las Tinieblas. Esta vez Ash no se va a enfrentar a simples muertos vivientes, no, que va, ni muchísimo menos, sino que se va a enfrentar, rizando el rizo, cuadrando el círculo, a supermuertos vivientes. No se la pierdan, amigos. Qué desconcertante era la película esta de San Raimi, pero sí. No podía dejar de mirarla. Era como un accidente de estos, ¿eh? Sí. ¿Cómo? O sea, por un lado querías apartar la mirada, pero por otro no podías. Pero no podías dejar de visitarla. No. Otra novedad, Red Sonja, la caída de Gatia. De Mike Carey y Mel Ruby, también editada por Panini. Bueno, pues decimos que también vale 13 euritos de nada. 13 euros. Ella vive en un mundo salvaje y en una época perdida en el alba de los tiempos, una tierra gobernada por hombres a fuego y espada. la conocen como Red Sonja. Anda. Por su cabello encendido y un dominio de la espada que le coloca por encima de los mejores guerreros. Calla. Personaje ya mítico, ¿no? Red Sonja. Y tenemos pues esta nueva novedad que nos sorprende. ¿Qué nos cuentas tú ahora, Antonio? Pues mira, tengo una que nos va a molar también, que es Hulk, el retorno del monstruo. Es de John Romita Jr. y Lee Weeks, o sea, Lee Semanas. El precio es de $15.95 nada más, y también la editorial es la misma de antes, es Panini. Y dice así: el espectacular arranque de la excelente etapa de Bruce Jones y John Romita Jr., al fin recopilada en edición de lujo. Culpado en televisión por el asesinato de un niño indefenso, Bruce Banner y su brutal alter ego deciden reemprender una eterna huida de las fuerzas de la ley, mientras una misteriosa compañía le persigue por motivos que desconoce. Un regreso a las esencias del atormentado monstruo Gamma, con ecos de la mítica serie de televisión protagonizada, como todo el mundo sabe, por Bill Bixby y Lou Ferrigno. ¿Vale? Estupendo. Pues nos comentaba David que quisiésemos referencia a esta, por ejemplo, a esta novedad, que posiblemente encontramos, aparte de esta de Hulk, que después tenemos a Iron Man, que ya comentamos en semana en las ediciones anteriores, que posiblemente todo este tipo de números vienen en referencia a la película que se estrenará próximamente, de Iron Man. Y también me decía David que próximamente se va a sacar una nueva película de Hulk. La segunda parte, sí, en este caso protagonizada por Edward Norton. Y que no te extrañaría que empiecen ya pues a surgir este tipo de títulos como anticipando lo que está por venir. Muy bien, pues no me extrañaría, ¿no? No. Y bueno, pues ya la última novedad que además estaba comentando, esta de Iron Man, Armadura de Guerra, de David Michelinie. ¿Eh? Michelinie. Y Barry Windsor-Smith. También de Panini. ¿Cuánto han derramado sangre con mi espada? ¿Me lo preguntas a mí? Ah, no, que viene en el... Vale. Tony Stark descubre que la misma tecnología que utilizó para construir la armadura de Iron Man, aquella que tan secreta que ni siquiera se ha atrevido a patentarla, ha sido robada y ahora está en las manos de alguno de sus peores enemigos. Vaya por Dios. Además, fíjate, no la tenía patentada y tú fíjate ahora. Qué disgusto. ¿Cómo le pides tú que te paguen, ¿no? Claro. Pues el Vengador Dorado se siente responsable de todo el mal que otros pudieran hacer con esas herramientas de alta tecnología. Claro. Ha llegado el momento de recuperar el control. Para hacerlo, Stark desatará una auténtica guerra que salpica tanto amigos como enemigos. Es la última novedad comentada hoy por Juanma Beltrán y por servidor un poquito. No es lo mismo que David Cabarrós, pero oye, pues le hemos puesto muchas ganas y buena voluntad de todo. La verdad es que no es... Claro, no tiene el encanto, pero seguro que la semana que viene ya disfrutamos. Seguro que sí, pero amiguitos y amiguitas, no dejen de pasar en directo, en persona humana, por allí, por Moviola, calle Miras de Gador número 5 en Almería, todas estas y muchas más novedades relacionadas con el mundo fantástico del cómic. Y vamos a por la siguiente sección estelar. Conozca Barry Windsor-Smith. Suena de fondo la sintonía de Conan, el del tractor. Muy bien hecho. Este nuevo autor que vamos a conocer, de manos de nuestro gran viajero, Javi, viene sobre todo referido, ha hecho un pequeño guiño a la última novedad que hablábamos de Iron Man, que precisamente estaba dibujada por Barry. Y nos cuenta esto, lo siguiente. Uh-huh. ¿Dónde está el Javi, por cierto, esta semana? Con su mochilita, pues se ha ido a Londres. Anda, mira. Y luego ha tenido que irse de nuevo a Estados Unidos para seguir un poco la trayectoria de este autor que vamos a conocer. Barry Smith, pues nació hace 59 años en un barrio obrero del East End londinense. Y aunque las carencias económicas en su familia eran notables, por aquel entonces, aunque no fue esto óbice para que los padres del joven Barry dieran todo su apoyo a su talentoso hijo, que pudo disfrutar incluso de una formación académica en el mundo del arte, pues, graduándose en el East Ham Technical College. Atraído por el estilo de clásicos dibujantes como Jack Kirby o Gil Kane, Barry Smith empieza a su labor en el mundo del cómic realizando pin-ups para las reimpresiones en blanco y negro que editorial inglesa hacían del material de Marvel Comics. Pasado un tiempo, y animado por su labor y sus ansias de trabajar para la gran Marvel, decide ir a Norteamérica a buscarse la vida. Y no solo la busca, sino que la encuentra. La encuentra, además. Uh-huh. Sí. Un impresionado Roy Thomas le propone que dibuje un número de X-Men. Para la situación de, pero la situación de Barry es tan precaria en los Estados Unidos que, a falta de un lugar adecuado para realizar su trabajo, tiene que hacerlo sentado en un banco de un parque a la intemperie. Fíjate. O sea, el muchacho este estaba tan mal que le encargan el trabajo y tiene que dibujarlo en un barco, en un banco del parque. ¿Y que era verano, primavera, invierno? Pero, espero que no le lloviese mucho, porque... Pues eso esperamos, claro, por su bien. Sí. Aún así, y después de todas estas calamidades y dificultades, Smith acabó el trabajo. Lo entregó y se aseguró un puesto en la editorial que por aquel entonces buscaba nuevos talentos que recogieran el testigo de los autores de la Golden Age. Corrían los años 70 y es cuando el autor se le ofrece la posibilidad de dibujar al personaje con el que más se le ha identificado hasta el día de hoy, Conan el Bárbaro. Sí, señor. Míticas son ya algunas adaptaciones que se hicieron en esta época del Cimmerio, creado por Robert E. Howard, y que Barry, ahora llamado Barry Wilson Smith, realizó obteniendo gran éxito, por ejemplo, Clavos Rojos, que hace poco también hicieron una reedición en Moviola, tuve yo la oportunidad de comprármelo, o La Torre del Elefante, junto a su amigo y guionista Roy Thomas, creando o adaptando personajes de la imaginaría de Howard, como por ejemplo el también mencionado antes Red Sonja. También por aquel entonces, y con situación de ciudadano en Estados Unidos legalizada, se va a vivir en compañía de otros artistas como Jeff Jones, Mike W. Kaluta o Bernie Wrightson, formando uno de los mejores estudios que se recuerdan, con resultados artísticos impresionantes, quedando plasmado gran parte de aquella época en el libro titulado The Studio, donde se recogían trabajos de los autores y que editó Dragon Dreams en el 79. Sin embargo, y a pesar de su éxito, Barry Wilson Smith se siente frustrado por cómo la industria del cómic denosta el talento creativo de los artistas y decide apostar por un nuevo tratamiento gráfico y estilístico por un tiempo, y decide fundar su propia editorial. De Gore, esto es complicado, ¿eh? De Gore, es que esto siempre lo he leído y no. Goldblumey Press, a través de la cual publicaría sus propios trabajos y los de otros artistas, logrando un gran éxito y reconocimiento notable debido a la gran calidad de las ilustraciones y al talento de los artistas que publica. Perfecto, pues hemos conocido, seguimos conociendo, amigos. Es que estaba tomando un traguito porque la vida del señor Smith es larga. Es que se te queda la boca. Y se me estaba buscando la boca. ¿Cómo es? Smith, ¿no? Sí, sí, señor Smith. El señor Smith, vale. Bueno, se cambió el nombre, no sé si para hacerlo más complicado de pronunciar, pero la verdad es que suena bien, ¿no? Barry Wilson Smith tiene potencia. Sí, señor. Pues seguimos con la... Si quieres beber más agua, no, ya, subimos ya la música un poquito. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues sin embargo, no abandona definitivamente su trabajo en la Marvel ni el mundo de la industria comiquera, y realiza algunos números durante todo este tiempo, creando obras tan punteras como Machine Man en 1984, con gran éxito, o trabajando para otras editoriales como Malibu, Image o Dark Horse, por citar alguna. A pesar de ser un autor bastante conocido y reputado dentro de la industria del cómic y la ilustración, Barry Wilson Smith no ha sido un artista especialmente premiado ni en su faceta de dibujante ni en la de escritor, y los pocos galardones obtenidos en su carrera son más bien escasos, aunque esto no ha sido ni mucho menos decisivo para que sus fans, que se cuentan por millares por cierto, lo hayan encumbrado a lo más alto del cómic internacional durante varias generaciones. Sí, ahora señor. Sí, hemos terminado ya. Hemos conocido por fin, amigos, después de la pausa valorativa, para tomar un poquito de H2O, sí, sí, siempre necesario, claro, a este personaje, este autor, Barry Wilson Smith, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y sí, lo que te estaba viendo era agua, de verdad. Ha sido el informe. Era blanco, bueno, y transparente. Eso es lo que tú dices. Era transparente. Haremos la prueba al final del programa. Un informe enviado por Javi, nuestro reportero más dicharachero, el reportero de la Duna, que se ha marchado a Londres para vivir la Semana Santa londinense, que es muy bonita también, que tiene mucho encanto. Yo no sé, el Javi este viaja más que Tintín. Sí, sí, sí, ya te digo, es que me lo comentó, me dijo, no veas, pedazo de Semana Santa a la que vive en Londres, ¿eh? Fantástico. con esos pasos puntuales totalmente. Sí, ¿no? Si dicen a las 5, es a las 5 en punto cuando salen. A las 6, pues a las 6. Que se recogen a las 9 están ya dentro. Ya, a esta gente les da igual que le llueva o nada. Que ya, están preparados. Claro. Muy bien, pues seguimos avanzando. Planeta Duna, días de radio. Estamos a puntito de llegar a la burbuja de nuestro gran maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y llega el consejo del maestro dibujante, que escuchamos con atención. Hoy va a ser muy sencillito. Atención, amigos. Bueno, reflexiona sobre la regla. ¿Eh? ¿Qué dices? Sobre... ¿Qué dices, tío? La regla. Bueno, pues la regla se utiliza para hacer líneas rectas, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Que quiero hacer un par de puntualizaciones de cosas a tener en cuenta que a lo mejor pues no, alguien no se lo ha planteado nunca. Pero, por ejemplo, para empezar, elegir una... Bueno, intentar no elegir una de muy mala calidad, porque para empezar, cuando te lleva un tiempo dibujando, pues se suelen borrar los números y no resulta nada divertido. ¿Estás de plastiquito con la regla, o sea, con la... No, que se puede ser de plástico, pero es que hay algunas más buenas que otras. Ya. Pero es que preferiblemente una de 40 centímetros va bien, por la cuestión de que si trabajas con una 4, una 3... Sí. Pues si te coges una de las más pequeñitas, pues no vaya. Te quedas corto, claro. Que aquí no hay miseria. Claro. Cómprate una de 40, muchacho. Hombre, no te compres una de 20 ni de 30. Vas a racanear también en lo de la regla, hombre, por favor. Es que no. Es que de verdad. Sí puede ser también que tenga la parte de la medición longitudinal, que tenga también una pequeña medición transversal a la misma. Que entonces te servirá en el caso de que, por ejemplo, no tenga... una mesa de dibujo acomponante que te hace paralela y cosas de estas, o que tengas que estar con el compás, lo típico, ¿no?, del cartabón y tal, para hacer líneas paralelas. O sea, en el caso de tener como yo una mesa de camilla con un flexo, pues... Exactamente, te viene bien para hacer eso mismo, ¿no? Hacerle rayas paralelas, sí, a través de esa medición que tiene a lo ancho también de la regla. Y finalmente quería comentar una cosita que, bueno, pues no es por experiencia y por situaciones de, madre mía, lo que he hecho, uno ya ha ido aprendiendo. La regla, si te das cuenta, tiene una especie de escaloncito en uno de los lados. Sí, señor. Sí, sí, señor. Pues no es casual. O sea, no, eso no está puesto ahí para que quede más chulo, ni aerodinámico, ni nada de eso. ¿Por qué lo ponen esto? Esto lo ponen para que cuando... O sea, tú puedes hacer rayas con el lápiz por el otro lado, que es más fino, ¿no? Sí. Pero cuando estás entintando, se utiliza sobre todo, por ejemplo, un rote de tinta china. Si no existe una especie de escaloncito, un reborde, o sea, que te deje libre el espacio de abajo en contacto con el papel, la tinta puede pegarse a la regla, formando una mancha muy desagradable, que me ha pasado ya en algunas ocasiones. Entonces ya por fin me di cuenta que es que ese escaloncito sirve precisamente para cuando estés tintando pasar y que no... La tinta no se pega a la regla y te monte un... Pues acabo de enterar, y además, fíjate, yo ponía la regla pues en como la Dios, posición... Como Dios venga, ¿no? No, es decir, la ponía justo con el escaloncito, esa rebaba, digamos, esa caída, pero de arriba abajo, con lo cual me ha pasado cantidad de... Claro, es que la parte graduada está por el lado plano, que es el de adelante, pero el de atrás está con un escaloncito y está hecho para eso. O sea, tú le das la vuelta y por detrás es por donde tienes que hacer el entintado. Porque si no te puede pasar eso, que bueno, ya a mí me ha pasado, pues lo digo para que nos pase a vosotros. Venga, pues genial. Oye, súper genial. Fíjate, me acabo de enterar ahora mismo de esto. Y, hombre, igual es tarde, ¿eh? Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Exactamente. Ponemos la regla del revés para salvar el escaloncito y que no se nos corra la tinta. Han sido las reflexiones de la regla hoy. El concurso del maestro dibujante de la duna. ¿Habrá reflexiones de la regla 2? Hombre, se puede intentar escoger una regla que no sea excesivamente dura, pero eso era en otros tiempos, cuando los maestros te decían, pon los deditos, y sacaba la regla y dices tú, ojalá tuviese yo una regla que fuese tan blandica que esta. Eran de madera esas reglas, me acuerdo yo. Era madre del amor hermoso. Bueno, es otro tema que algún día abordaremos también con profundidad. Es peliagudo, tema tiene un tríngulis. Y cuando te decían, pon los deditos juntos, sí, todos. Los deditos juntitos, los deditos para arriba. Juntitos para arriba, ¿sabes? Y la misma yemita con las uñas pegando. Madre mía, mi vida. Bueno, qué momentos aquellos, qué tiempos, ¿eh? O sea, la infancia y la adolescencia. Ha sido el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y vamos de gran final a por una sección que se está haciendo un hueco, se está haciendo fuerte. La comenzamos la semana pasada, la de la preguntita, el concursito para llevarse un número de la Duna, serie negra. Felicitamos al ganador. Sí, tenemos aquí los datos además. Bueno, a lo mejor el nombre nada más, no queremos... De un persona, no vamos a decir su DNI. Vamos a felicitarlo. Es Francisco Javier Rull Suárez, ¿vale? Sí. De Costa Cabana. Le damos la enhorabuena y esperamos que disfrute la revista. Sí, señor. ¿Acertó? Ah, por cierto, el resultado lo decimos, ¿no? Era el nombre de la serie, en este caso Búscate la vida. Búscate la vida. ¿Vale? La música de REM están. Era el tema que escogíamos. Y hemos escogido otro temita de otra serie hoy, Juanma. Sí. Precisamente, esta que está empezando ya a sonar. Uh-huh. El autor es Christopher Cross. ¿Sí? Y el tema se llama Believe It or Not. Es decir, créetelo o no. No te lo creas. Ahí está. Sí. En castellano. Y pues vamos a hacer lo mismo. Que funcionó, el que nos diga qué serie. Fricosa uh-huh. total esta serie. De mito. Sí. Pues nada, que nos lo llame al 950-3030-00. Uh-huh. O nos escriba, como hizo nuestro amigo Francisco Javier. Francisco, la semana pasada nos escriba a Rul, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la dirección aquí del diasderadio@candilradio.com? Vale. Muy bien. Oye, parece que te has hasta de memoria. Sí, dirección de correo. Bueno, a ese dirección de correo o al 950-3030-00. Correcto. Y nos decís a qué serie pertenece. Exacto. Entonces os daremos al ganador otra revistita de la revista La Duna. Sí, señor, que mola mogollón, ¿eh? Mola sí. mogollón. Así que a participar, hijos míos, y a dar la serie correcta a esta banda sonora. Serie televisiva, por supuesto. Pues Juanma, todo el pescado vendido, ¿eh? Nos encontramos la próxima semanita. Eso esperamos, ya con la resaca de la Semana Santa. Claro. Y ya con todos los pasos dados. Sí. Sabremos que si nos llovió o nos dejó de llover. En fin, está el tiempo un poquito revuelto. Bueno, vamos a ver. Y esperemos que tengamos a David, que le mandamos un saludo enorme desde aquí, que le decimos que lo hemos echado de menos. Sí, señor, muchísimo además, de verdad. Yo llevo una foto de él en la cartera, fíjate, desde esta mañana. Yo lo tengo también aquí, un retrato para estirarme. Gracias, Juanma. Planeta Duna volverá la semana que viene. Hasta luego. Look at me, falling for you.